La obra discográfica más importante de un artista. Fonograma. Estamos de regreso, estimado auditorio, y llega un momento muy íntimo, se llama Valentina. Ajá. Como tu primogénita, Luis Felipe. Sí, mi hija Valentina, esta canción se la dediqué, es una baladita, digamos, pues sí, también ese sí fue como... Así como cuando me dejé el crecer el pelo por ella, así para marcar como su edad y todo esto, pues nació ahí también como esta inquietud de componerle su canción a mi hija. Y y pues sí, nace netamente de el amor principalmente a ella y a los boleros, ¿no? Que también son gran parte de nuestra influencia, así como, pues como lo que hemos venido mencionando, la música clásica, la música africana, la salsa, el blues, el rock, todo, pues también... Yo aprendí a cantar la ópera también, todo lo que es como de cantar. Yo aprendí a cantar con José José, por ejemplo, de que yo tengo memoria así de que empecé a soltar mis gallos. Era porque mi papá traía siempre en su camioneta, traía cassettes, ¿no? Del príncipe de la canción. Que casi no cantaba. Ajá. Y entonces me acuerdo que mi primer, como mi onda de cantar tenía como, no sé, 8 o 9 años. Me encerraba yo en un cuarto de un tío que con el cassette de mi papá que traía del otro lado todas las canciones conocidas, ya lo pasado, el triste, todo, ya sabes, los hits de José José. Del otro lado traían ¿cómo se llama? Pistas para que tú cantaras. Entonces ahí me encerraba yo en el cuarto de mi tío Leobardo, que ya se lo mencioné anteriormente, con un peine, ¿no? A cantar, ¿no? Así, a cantar las rolas de José José, y pues de ahí el amor, ¿no? El amor por el bolero y por todo esto. Y y pues de ahí nació Valentina con toda esta onda bolerosa, que también Pablo Valero ahí sí tuvo una influencia en el arreglo melódico bastante marcada para redondear esta rola, ¿no? Ahí hay como varias frases que nos ayudó Pablo a aterrizar, ¿no? con esta canción. Ya estaba la letra, ya estaba todo, ¿no? Pero él orquestó hizo la orquestación de unos pasajes ahí donde dijera mi tío Ramón, donde se sale un poco de la tanga. Pero pero bueno, él hizo todo este arreglo ahí. ¿Se lo editas esto, por favor? Un saludo a mi tío Ramón y a mi papá, Felipe Luna Ramírez. Esto es Valentina, con mucho amor. Y pues es un consejo, ¿no? De vida, más que nada, ¿no? Era como... Pues a veces no me sentía yo como tan aconsejador, porque como lo ha platicado Camil, eran días de locura también, aparte de mucho ensayo. Y pues eso, ¿no? Simplemente como tratar de dejarle un consejo para toda la vida, que en ese entonces mi hija estaba muy pequeña, tenía, qué sé yo, como unos 5 años en ese entonces, ¿no? La edad de Ical, que ahorita nos estaba haciendo ahí como las travesuras aquí en el estudio. Pero pues sí, eso fue una netamente una composición para Valentina, un homenaje a mi hija. Mira las cosas buenas de la vida Las cosas buenas de la vida y entrega los momentos gratos. Y encierra los momentos gratos en tu corazón. Sueña que realizar tus sueños. Sueña que realizas tus sueños, buscando siempre con empeño linda, junto a la razón. De noche y de día. La razón de mi vida, ¿no? Mitad perdida de mi alma. La mitad perdida de mi alma, y contigo yo tengo calma. Es toda la poesía, ¿no? Que realmente, pues, en ese entonces parece que la canción hablaba por sí sola, ¿no? Más que estar yo componiendo, sentía que llegaban como las palabras, ¿no? Del cosmos, ¿no? Escuchemos, Valentina. Esto es Sonics. Te amaré de noche y de día, razón de mi vida, la mitad perdida de mi alma. Contigo yo tengo calma, calma. al sol y la luna, como tú ninguna, ya lo ves. Con el sol que crece en la mañana y con la luna temprana, vida, yo te amaré de noche y de día, razón de mi vida, la mitad perdida. La obra discográfica más importante de un artista. Llegamos a los tres últimos temas. Guanábana. Ay, ay, ay. Increíble, Guanábana. De las primeras que, muy africano, que arreglamos, ¿no? Sí, de hecho, el Siki Siri y la Guanábana son los primeros dos sones, sí, que Luis Felipe dijo: mira, traigo este arreglito, ¿no? Y de hecho un poco del de Siki Siri sale lo de café. Hay unas frases que hacíamos del Siki Siri, que en algún momento como que nos cayó el 20 de que estar haciendo figuras para otros sones y arreglos para otros sones y no sé qué, hasta que empezamos a decir, bueno, ¿por qué no componemos una canción mejor nueva en base a nuestras figuras, en base a esto, ¿no? Y sí, justamente del Siki Siri ahí repartimos unas para el Siki Siri y otras para el café. Y ya tenía media hora. Y así era. Y la Guanábana tenía como de todas. La Guanábana tenía así de la desilusión, ajá, y de no sé qué. Entonces, justamente, creo que en estos dos sones, justo en la Guanábana, como que es un son en menor y el Siki Siri es un son en mayor, es donde empiezan a suceder como estas experimentaciones de qué iba a hacer Sonex. La Guanábana es el primer son en el que empezamos a hacer como coros. Ya pensados más que todo en la forma en la que cantaba Luis Felipe, que tuviera una segunda, no solamente haciendo una segunda, sino haciendo la intención específica que llevaba la línea vocal, ¿no? Que normalmente en los sones jarochos como que la segunda era caca y todos caca, caca, y como que no es como que el coro no está tan pensado, es así como sí, y todo queda ahí. Y en esto como que Luis Felipe tenía mucho la intención de que ya fuera. Ya traíamos escuela ahí. Una habana dulce. Ya traíamos escuela con el Siki Siri, que ellos hacen muchos coros, el cuñado. Exacto. Es muy musical. Ya traíamos, sí, toda esa enseñanza, ¿no? Y me acuerdo mucho que los jueves tocábamos con Godo y con Octavio y con otros. Y empezábamos así en La Candela y en otros como hacer, ajá, como hacer coros que ya no eran el coro tradicional, que ya era como la ya versión. Bien hechos, ¿no? Era una como la primera, versión de la segunda, la tercera, pero ya musicalizadas realmente como tiene que ser, ¿no? Sin choques de armonías y todo, teniendo como pendiente de hacer realmente un coro bien, ¿no? Y por eso es que yo creo que la Guanábana es el arreglo más largo, porque es el primero, entonces nos dio tiempo de irlo irlo construyendo con los años, porque ya más o menos lo tenías desde y también como una forma pues clasicona, ¿no? Las figuras van creciendo, van haciendo crescendos, van así todo este tipo de como de pasajes, intro, digamos, que te van llevando hacia el clímax o haciendo como más ¿cómo se llama? Fade outs, todo esto, ¿no? Digamos que en esa época los arreglos del Son Jarocho era el requintista hacía una entrada distinta y todos entraban en un lugar distinto que el disco anterior que habías escuchado, ¿no? Claro. Pero hasta ahí llegaba un poco como el nuevo arreglo. Y este arreglo era como un intro, un puente, era una figura larga, va a entrar primero tal la jarana, luego va a entrar el contrabajo, luego el violín, el requinto. Sí, o sea, como que había muchos momentos. Y sí, fue como el taller, yo muchas creo. Muchas tesituras, crescendos y todo eso. Ahí fue como el taller de experimentación, yo creo, de lo que iba a ser, la forma en la que íbamos a hacer música. Creo la Guanábana es como el primer gran experimento junto al Siki Siri, que eran así como los... Me acordé ahorita de la... Perdón, de ahí nació todo eso. Entonces escuchemos el primer gran experimento y el que marcó por dónde iba esta gran aventura, esta épica aventura. Y también de que la fue el último que nos... Ya no había horas de estudio, entonces por eso ya no pude grabar el violín. Ah, no me acordaba. Gran dato. Ella no tiene violín porque se nos acabó el presupuesto. Ya se acabó la cinta ahí, ¿no? Bueno, pues escuchemos este gran tema de Sonics, la Guanábana. Esperamos sea de su agrado. Fonograma, tema por tema, track por track. La Guanábana Imperial es una fruta tan suave. ¡Azúcar de hada! Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Estamos de vuelta, estimado público, y llegamos al penúltimo tema. Oye, ayer, una imagen que yo tengo es soundcheck. Prendo el botón y por una frase que no puedo repetir, pero era con la melodía de Oye, ayer, Camila empezaba. Oye, ayer. Y saben que era bien bonito ver cómo inmediatamente generaban una energía alrededor. Ajá, era como un canto ahí medio espiritual, ¿no? Hay como una conexión ahí con la tierra. Bien africano, suena bien. De Diego Corbalán. Uh-huh. Diego Corbalán, que es chileno, ya más jarocho que sí, de por allá. De los chalanes de la A quien le mandamos un saludo también. En esa época estaba con los Utrera. Musicas. De él es esta canción y bueno, ahí también. De él es el coro. Tuvo que ver mucho también Octavio Rebolledo, ¿no? Y también creo que Rafa, ¿no? La canción es de Rafa y de Diego es el Oye, ayer. Ya, sí. Oye, allá, busca y encontrarás. Sí, ellos la redondean. Ese coro era de Octavio Rebolledo, que es otro chileno, también ahorita que me cayó el 20, que él toca el Teníamos marimbol. Un proyecto con ellos. Ellos tenían esta canción en el espectáculo de Estela Lucio. Años después nos reclamó por esa y por Yo Veré. pero pues se las agarramos de ahí porque nos gustó mucho la rola y. Afromestizo. De Afromestizo, sí. Y bueno, le hicimos nuestro propio arreglo, obviamente, ¿no? Ellos tenían letra y no había música y Diego tenía esta frase con la jarana y cantaba Oye, Aye. Y en base a esa frase, pues hicimos todo el arreglo. Pero todo eso ya fue de Sonex y toda la interpretación y la forma y el desarrollo de la canción. Pero sí, definitivamente con Rafa en esa época trabajamos extraordinariamente. Hicimos muchas canciones que no se grabaron, que él tenía y que las interpretábamos y que sentíamos que era como una fórmula ganadora trabajar de ahí con Rafa Veracruz Campos. Agropecuario, no sé. Hasta Veracruz Agropecuario lo hicimos en esa misma época que hicimos Oye, ayer. Temazo, temazo. Temazo de, sí, de y Rafa, es de Campos, Rafa y los arreglos de nosotros. Exacto. Entonces, el Oye, ayer es justamente como dices, una canción que hablaba de un espectáculo específicamente sobre la negritud. Era sobre la herencia, la tercera herencia, la tercera raíz que se habla aquí, ¿no? Como primera raíz, pues la indígena, la segunda los españoles y la tercera la africana, ¿no? Que venía en estos barcos y que se quedó impregnada en toda la forma. Y los árabes a su vez, ¿no? Que también son africanos. Traían su conquista ahí con España y todo. Entonces esta herencia la sentimos muy notoria, sentimos que es mucho la que nos llama, de hecho, ¿no? La parte pues, terrenal de sentir. Ajá. El ritmo del 6x8, del binario contra el ternario. Y entonces este Oye, ayer sí se convirtió en mucho tiempo como también en nuestra bandera, ¿no? Era como la que hablaba un poco de qué somos, de qué es suena este como sonido. Un llamado espiritual, ¿no? De hecho, recuerdo incluso a gente corearla antes de que salieran al escenario. Sí, de hecho, nos la siguen pidiendo y hace tiempo que no la tocamos. Como representativa. Como que necesita una reinterpretación. Una chaineada. Una chaineada para volverla a tocar, porque sí, fue un largo. Estamos hablando ya casi de 19 años de Sonex. Y yo creo que los 10 primeros años era una canción que no dejábamos de tocar en cada concierto. Los otros 9 años hemos tratado de agregarle temas al repertorio. Y hay unos que pues no se pueden quitar, como La Gallina o El Café. Pero sí, los otros casi todos los hemos ido intercalando, no porque no nos gusten, sino porque han sido muchos años de cantarlos y le estamos dando espacio a otros. Hay a música nueva. A las nuevas creaciones. Pero sí es un tema que nos recuerda mucho justo el origen y la forma en la que... Si tocáramos todas, yo creo que sería un show ahí como de unas 4 o 5 horas. Sí. Pues ojalá y llegue pronto ese show de 4 o 5 horas. Nos gustaría. Que nos contraten. Sobre todo. Contrataciones, ahí todavía tenemos Instagram. Y llame ya. Estamos vivos. Escuchemos Oye, ayer de Sonex. Esperamos sea de su agrado. Fonograma, tema por tema, track por track. Venga acá, venga que hoy mi son van a ser, oye, venga acá. Yo te invito a ti, flor de arena y sal, a bailar, que mi canto y tu cintura nueva sangre ha de crear. Creció el manantial, la música y los amores. Oh, ya, yeah. Oh, ya, yeah. Oh, ya, yeah. Baila, canta, goza, mi negra. Déjalo salir del hondo. Toca ya esa conga que de tu piel suena el tambor y le. Madera y fe, eres metal y flor, mala ya raíz del llanto, nuestro canto da color. Madera y fe, eres metal y flor, mala ya raíz del llanto, nuestro canto da color. Y con la sangre que lleva mi corazón, fruto y semilla se hace grande y poderoso mi pregón. Sonoro.